Cuando quiera, señor DeMille, estoy lista para rodar. La linterna mágica. Con Orlando Santana y Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a La Linterna Mágica, tu programa sobre cine en todo radio. Soy Ayose García y nos puedes encontrar sintonizando la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. También contamos con una página de Facebook del programa y con el blog lalinternamagica.blogspot.com. En el control de sonido se encuentra Joaquín Sarandria. Vamos a estar contigo hablando sobre cine hasta las 4 de la tarde, hora canaria. Y vamos ya con nuestra sección de agenda. En este caso solo tiene una cita, pero muy importante. Nuestra apuesta para la semana que viene es el LPA Films Canarias. La antigua sección del Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria, que se llamaba Foro Canario. Y entonces LPA Films Canarias se desarrollará entre los días 9 y 13 de julio, con proyecciones por la tarde en el Teatro Guiniguada de la capital Gran Canaria. En total hay 6 largometrajes y 18 cortos a concurso, más alguna que otra sección no oficial. Y si nos da tiempo, al final de la presente edición de La Linterna Mágica ampliaremos un poco esta información, y si no, seguro que hablamos de esta evolución del Foro Canario la semana que viene. Nuestro tema principal hoy será el libro Cine 21, Directores y Direcciones, publicado recientemente por la editorial Cátedra, y es una especie de diccionario subjetivo que pretende servir de guía para conocer el cine de este nuevo siglo. Se nos ha ocurrido entonces escuchar la canción Your Dictionary, tu diccionario, de la banda XTC XTC. T-E, is that how you spell love in your dictionary? K-I-C-K pronounced as kind. F-U-C-K, is that how you spell friend in your dictionary? Black. Guidebook for the blind. spelt me in your dictionary. For I'd fool you and round everywhere. Well, now that I can see, it's the Queen's new. Pues esta era la canción Your Dictionary, tu diccionario, del grupo XTC, y nos sirve de introducción para la entrevista que vamos a tener ahora aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Hilario Rodríguez. Hola Hilario, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hilario es coordinador junto a Carlos Tejeda del libro Cine 21, Directores y Direcciones, que publica Cátedra dentro de la colección Signo e Imagen. Bueno, Hilario, enseguida entramos con el libro. Si quieres hacer antes una presentación de cuál es más o menos tu relación con el mundo del cine. Pues, bueno, ante todo, muchísimas gracias por habernos invitado a entrar en antena con vosotros. Y bueno, la verdad es que sobre mí y mi relación con el cine, pues hay poco que decir. La verdad, nací en la década de los 60, que fue una década muy gris, una década todavía en blanco y negro. Como era una década un poco feucha, pues me aficioné, ¿no?, a encontrar colores primero en sesiones infantiles, en los cines de barrio, y a partir de ahí, y sumado al hecho de que tenía un padre que era un cinéfilo tremendo, pues me convertí cada vez en un aficionado más profesional, hasta que comencé a escribir en algunas publicaciones, y bueno, hasta el día de hoy. ¿Y cuánto tiempo se ha estado fraguando el proyecto de este libro Cine 21? La verdad es que es un proyecto que viene ya de lejos. Más o menos me pasó por la mente por primera vez allá por el 2006. Acababa de terminar un libro para Paidós sobre el cine bélico. Y bueno, como había vivido en Estados Unidos a lo largo de varios años y en lugares diferentes, había visto muchísimo cine, no solo norteamericano, sino también cine autor, cine clásico, experimental. Entré, bueno, en contacto con formas cinematográficas que hasta entonces conocía muy poco, y la verdad es que eso hizo que mi idea sobre el cine cambiase. Pero la verdad es que tenía la sensación, como la del personaje de La soledad del corredor de fondo, cuando dice al final, ¿no?, del cuento de Alan Sillitoe y de la película, dice: últimamente he aprendido muchas cosas, pero todavía no sé cuáles. Y bueno, desde 2006 yo he intentado saber qué es lo que había aprendido sobre el cine. Y de ahí este proyecto muy ambicioso, porque la intención es hacer una especie de radiografía de cómo es el cine en este nuevo siglo, una tarea muy ardua, ¿no? Efectivamente, porque bueno, ya no es solo saber qué es el cine, porque hoy el cine, claro, ha mutado, ha entrado en contacto con otros contextos, y los espectadores nos hemos convertido en otra cosa. Hay muchos espectadores que ni siquiera tienen que ir a salas como hacíamos antes, pero que sin embargo conocen muchísimo cine, ven muchísimo cine. El cine ya no solo se ve sentado en una sala oscura, etcétera, sino que a veces se ve pues con las luces de la sala de tu casa, se ve de pie en la sala de una galería, se ve de maneras que antes no habríamos podido ni siquiera imaginar. Y desde luego además se ha enriquecido porque antes el cine, digamos, que tenía una visión demasiado centralizada pues por mecanismos de exhibición y mecanismos de distribución que estaban muy relacionados con el cine norteamericano ante todo. Y hoy en día eso ha cambiado porque hemos entrado en contacto con cinematografías pues como la iraní, como la de Corea del Sur, la tailandesa, la filipina, que antes no entraban en nuestros registros, y esto nos obliga a replantearnos realmente qué es el cine. Y, en fin, tú no estás solo en la labor de hacer este libro, está en la coordinación también Carlos Tejeda y luego han contado con numerosos colaboradores, ¿no? Háblanos un poco de quién ha escrito el libro. En efecto, vamos, yo solo jamás habría podido llevar a cabo este proyecto, o si lo hubiese llevado, desde luego habría sido un proyecto muy inferior en su alcance y en su calidad, porque una sola persona es muy difícil que pueda llegar a enfrentarse a dar cuenta de lo que está teniendo lugar en el presente. Si el diccionario fuese un diccionario histórico al uso sobre el cine clásico, habría sido diferente. Le dedicas 10, 15 o 20 años, pero estás hablando de un periodo cerrado. El presente es diferente, es mucho más difícil. Entonces, abarcar además todos los brazos era imposible. Carlos modificó muchos de mis puntos de vista, porque obviamente él le trajo nuevas perspectivas, nuevas metodologías, y luego el resto de colaboradores pues nos han ayudado tanto a Carlos como a mí a perfilar nuestras propias lagunas, aún uniendo nuestras fuerzas, porque aunque Carlos y yo pues uniendo fuerzas ampliábamos la visión inicial, seguíamos teniendo muchas lagunas, por ejemplo, en terrenos como el videoarte, el cine de género asiático, el nuevo cine latinoamericano, sobre todo el argentino, el chileno, y para esto pues hemos ido contando con diferentes colaboradores, algunos de ellos especializados en algunas áreas, como Laura Revuelta, por ejemplo, en el videoarte, y luego hemos también tenido que acudir a las voces canónicas de la crítica española, como Miguel Marías, que es el hombre que lo ha visto todo, que lo conoce todo y que tiene una generosidad asombrosa. Y luego también podemos destacar nombres como el de José Manuel Serrano Cueto, al que hemos entrevistado dos o tres veces aquí en el programa, o Jorge Gorostiza, que es canario, si no me equivoco, ¿no? Así que hay variedad en los colaboradores. Efectivamente, José Manuel, que es otra persona, una extraordinaria generosidad, es una persona que conoce muy bien un género como el cine de terror, que a nosotros nos gusta, pero no tenemos el conocimiento profundo y especializado que tiene José Manuel. En eso él nos ayudó mucho. Jorge, pues además de ser el mayor experto en relaciones entre cine y arquitectura en España y seguramente en Europa, es también una persona que ha dirigido pues la Filmoteca Canaria, es una persona que está presente prácticamente en todos los debates, en todos los simposios, congresos que hay en España de cara a la crítica cinematográfica, y bueno, además es buen amigo y creíamos que contar con él era imprescindible. La verdad es que me encantaría no dejarme a ningún colaborador en el tintero, pero la verdad es que, claro, somos 35 personas y lo que sí puedo decir es que ni una sola de esas 35 personas sería prescindible para llevar a cabo el proyecto. Estamos hablando aquí en La Linterna Mágica en Todo Radio con Hilario Rodríguez, uno de los coordinadores del libro Cine 21. Y entonces cuéntanos un poco, Hilario, ¿cuál es la estructura del libro? Básicamente es un diccionario, pero no un diccionario al uso necesariamente, ¿no? Efectivamente. En lugar de ser, digamos, un diccionario informativo, compilatorio, es un diccionario reflexivo, es un diccionario que pretende no convertirse en una alternativa a Wikipedia, sino en ser otra cosa. Entonces, el diccionario, aunque está estructurado alfabéticamente, como todos los diccionarios, pretende ampliar la concepción que tenemos de un libro y convertirse en algo así como lo que era el ruido eterno, aquella historia del siglo XX a través de la música que había hecho Alex Ross. Y hemos abierto una página en Facebook donde el propio diccionario se va enriqueciendo pues con links que ponemos todos los días para ver películas pues difíciles de ver para el público en general, donde ponemos referencias críticas a voces muy autorizadas, tanto españolas, es decir, provenientes de la Pompeu Fabra, provenientes de Cuadernos Caimán, dirigido por, pero también del mundo de la crítica anglosajona, austríaca, francesa. Y bueno, entonces el libro se convierte también en un punto de partida. Y bueno, admitiendo que pueda haber diversidad de criterio entre los colaboradores, ¿no? Eso es algo enriquecedor en ciertos momentos. Obviamente, mira, yo por ejemplo, si fuese a hablar sobre Kevin Smith, y fíjate que a mí me gustó mucho su primera película, Clerks, pero si fuese a hablar sobre Kevin Smith, posiblemente hablaría con un ligero nivel de miopía, porque la sensibilidad que tiene Kevin Smith, que es una persona más joven que yo, quizá para mí sea un poquitín elusiva. Entonces, había cineastas como él, como Wes Anderson, que había que mimar y que había que entregar a personas cuya sensibilidad fuese un poquitín más afín. Entonces, hemos intentado que entre los colaboradores, bueno, pues estuviesen diferentes generaciones, chicos, chicas, contextos diferentes, gente proveniente del mundo de la crítica, pero también de la filosofía, de la literatura, del arte, y que entre todos fuésemos yendo más allá de nuestros gustos personales, trazando una especie de mapa emocional de lo que es el cine en el siglo XXI y de qué nos puede servir el cine en el siglo XXI para entender mejor el mundo y, si es posible, mejorarlo. Abro paréntesis, a mí Dogma de Kevin Smith parece una chorrada, pero me parece una película notable y con mucha amiga. Pues nada, Hilario, luego, ¿cuál es el criterio para elegir los directores que iban a figurar en el libro? En general, los criterios son múltiples, pero los que rigen con mayor peso, ¿no?, nuestras elecciones son, primero, la vigencia y la importancia de una obra cinematográfica. Por ejemplo, están incluidos tanto Berman como Michelangelo Antonioni, primero porque murieron en el siglo XXI, es decir, murieron después del año 2000, y porque incluso llegaron a hacer películas en el siglo XXI. Berman, Sarabanda y Michelangelo Antonioni intervino en una película colectiva que se titulaba Eros y luego hizo uno de los cortometrajes, en nuestra opinión, de lo mejorcito que se ha hecho en la historia del cine, que es Los Guardos de Michelangelo, La Mirada de Michelangelo. Entonces, la vigencia, la importancia y la capacidad de todavía servir de modelos fílmicos era una de las premisas. Pero también teníamos otra premisa, que era la importancia que un cineasta pudiese llegar a tener entre el público. Entonces, hay muchos cineastas que a lo mejor a nosotros nos interesan menos, pero que al interesar masivamente al público creíamos que debían estar. Porque el mero hecho de que muchos millones de personas avalen el trabajo de alguien, aunque a ti no te guste, ya es un motivo suficiente, por lo menos, como para que le des un par de vueltas, ¿no?, a su posible importancia. ¿Está Michael Bay, por ejemplo, incluido en el libro? El de, obviamente, claro, de Transformers, La Roca, etcétera. La Roca, sí, es una película entretenida, luego ya lo demás se puede discutir, pero bueno. Pero sí, claro, sí, es que no solo lo sofisticado marca el rumbo del cine, ¿no? Efectivamente, mira, Michael Bay para nosotros es un fenómeno que llamamos el maxi combo de Coca-Cola y palomitas. No es el combo, sino el maxi combo. Pero es muy importante porque Michael Bay, bueno, igual que otros productores y otros directores de cine comercial, ha marcado una ética y una estética en las imágenes y hay un público que les es muy afín. A nosotros nos interesaba contrastar eso con a lo mejor luego el cine que ya solo suele ver una minoría de los espectadores, que es el cine que se proyecta pues en salas de arte y ensayo, en versión subtitulada. Lo que buscábamos era un fenómeno que se comenzó a dar en los 60 y que afectó a muchos de nuestros directores favoritos como Quentin Tarantino, pero también como Jim Jarmusch, que es que te ibas a ver una sesión continua y en esa sesión continua se combinaba a lo mejor La noche de Antonioni con La bestia de 5.000 pies de profundidad. Entonces la combinación de las imágenes de una película renovadora, moderna, con otra película que era exploitative, de serie Z, etcétera, producía una combustión muy interesante, porque yo creo que ampliaba las perspectivas de los propios espectadores y los democratizaba de una manera más estable, los hacía menos intransigentes. Pero hoy día pues están más separados los públicos, ¿no? Está el público que pasa de Transformers o si tiene que irla a ver con amigos o con familia, y luego está el público que nunca verá una película de festivales, ¿no? Hay un pequeño abismo, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Yo cuento con la suerte de haberme criado en sesiones continuas donde se combinaba lo ridículo y lo sublime, por ponerlo de alguna manera, y también tengo la suerte hoy en día de que, gracias a mi hijo, a quien he tenido que acompañar pues a todas las sesiones de cine de animación de los últimos 12 o 13 años, he podido alternar esas películas, sin olvidarme nunca del cine comercial, con las películas que pues he intentado ver toda mi vida, que son las películas un poquitín que nos abren nuestros ojos a nuevas cosas, las películas pues eso que proponen los cines de arte y ensayos. Es una pena que otra vez volvamos a sectarizarnos y que parezca que a lo mejor un amante de Casablanca no tiene nada que decirle a un fan de, pongamos, Paul Thomas Anderson, porque yo creo que en el fondo esos dos cineastas y los respectivos espectadores de sus películas podrían retroalimentarse. Claro, pero es que la segmentación es múltiple, ¿no? No es solo respecto a cine comercial, cine de arte y ensayo, sino también respecto a cine antiguo, cine nuevo, que es lo que tú has comentado, ¿no? Entonces se van creando esos compartimentos estancos y hay gente que consume de todo, pero luego encontramos este fenómeno que hace que las películas no circulen o que se atasquen por ahí, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Ya te digo que es una pena. O sea, quizá, no sé, progresivamente hemos ido perdiendo o especializando nuestra curiosidad. Yo, desde luego, procuro seguir siendo una persona abierta a todo en la medida de mis posibilidades, claro, porque no todo lo llego a entender. Es decir, no todo llego a percibir en sus capas más sutiles. Pero desde luego intento por lo menos acudir, mostrar interés, pero sí es cierto que cada vez veo pues eso, más segmentación, que si los amantes del cine clásico por un lado, los del cine moderno por otro, los del cine comercial, los adoradores del cine de género asiático, etcétera. Y es una pena porque al final parece como si el cine, en lugar de ser un lenguaje único, fuese pues una especie de diversificación de partidos políticos, ¿no? Y por un lado están la banda de los cuatro, por otro la banda de los ocho, y todos enfrentados, ¿no? Y todos pegándose. Yo también entiendo que cuando a uno le gusta un cine en especial, pues dan ganas de escarbar y a lo mejor te centras en eso por lo menos durante un tiempo, ¿no? Pero sí que no se puede uno cerrar del todo. Y luego, ¿qué papel le han dado a los directores españoles en este libro Cine 21, directores y direcciones? Pues mira, esa es una pregunta muy interesante, porque nosotros, uno de los presupuestos desde los que partimos fue el asumir que como espectadores españoles ya teníamos una limitación. Es decir, pues muchos de nosotros hablamos lenguas, es decir, porque hemos vivido en el extranjero o porque somos profesores, por cualquier motivo. Y eso pues a lo mejor nos permite tener pues más acceso a materiales que, aunque tú estés conectado a internet, como no conozcas lenguas extranjeras, desde luego solo con el español la llevas fresca, porque en internet no encuentras todo el material ni con subtítulos ni doblado al castellano. Entonces, asumir esa limitación para nosotros fue muy importante para proponer, es decir, no un discurso central, que es el que suele fomentarse siempre que vas a hablar del cine americano o del cine francés, sino un discurso periférico como el que podría haber pues plantado un crítico desde Turquía, pero reivindicando que las periferias también tenemos un papel dentro de la historia global. Es decir, es posible que a lo mejor haya países y cinematografías mucho más importantes que la nuestra, pero eso no quiere decir que la nuestra no exista. Es decir, puede que nosotros no tengamos a Haneckes, puede que no tengamos a Paul Thomas Anderson, a los hermanos Dardenne, a Lars von Trier, pero nosotros tenemos a Víctor Erice, tenemos a José Luis Guérin, a Isaac y la Cuesta. Y entonces, en nuestra visión del cine español, lo que sí intentamos es marcar de una manera aguda una disociación con respecto a la idea del cine español como género. Nosotros rechazamos que exista un cine español que todo el mundo cree identificar como el que ha habido siempre, porque el cine español que supuestamente ha existido siempre, pongamos pues La Gran Familia, pongamos Torrente, el Brazo Tonto de la Ley, siempre ha existido al lado de otro cine español, como serían las películas de José Valdelomar, como serían pues las películas de Andrés Duque ahora mismo, las películas de Sergio Oxman, que son fulgores, o sea, que son películas que nosotros entendemos que están a la altura de cualquier otra película de otra cinematografía. Y de hecho, en ese sentido, hemos intentado reivindicar también, dentro del contexto del diccionario, a algunas figuras del cine español que son muy poco conocidas fuera de nuestras fronteras y que nosotros creemos que deberían jugar en una liga muy superior, como sería Basilio Martín Patino, que tiene una parte de su obra que es que yo creo que vamos, debería conocerse y estudiarse tanto en España como fuera de España. Hemos también hecho mucho hincapié en la obra de Pere Portabella, aunque vamos, Pere Portabella es uno de los cineastas que últimamente sí han tenido algún tipo de reconocimiento gracias a una retrospectiva que se hizo en Estados Unidos, en el MoMA de Nueva York. Pero hemos intentado que el cine español tuviera una presencia, porque al fin y al cabo se supone que nosotros, siendo espectadores españoles, tenemos que conocerlo bien. Muchos de esos nombres que has dado de directores españoles importantes en el siglo XXI se dedican al ámbito del documental, aunque esos son unos límites cada vez más difusos, pero entonces tenemos que entender que esa es una fuente notable, ¿no?, para el cine español actual. Efectivamente, es que fíjate, uno de los problemas que plantea el siglo XXI con respecto a la imagen es el establecer la fiabilidad de cada imagen. Es decir, las imágenes que absorbemos, ¿son ficticias o reales? A partir de un suceso como los atentados del 11 de septiembre de 2001... La distinción entre realidad y ficción se vuelve cada vez más difícil de marcar. Y los cineastas españoles, los cineastas que han jugado en una liga seria, lo primero que han enjuiciado es desde dónde se genera una imagen en España y qué es lo que se ha solido hacer con esa imagen en España. Entonces tienes pues películas como Canciones para después de una guerra, que es un ejercicio de sampling, eso es como el ejercicio de un DJ, o sea, es un tipo que no necesita generar imágenes nuevas, porque lo único que va a hacer es utilizar las que podría haber utilizado el régimen franquista en los nodos, pero sin añadirles ningún discurso, solo variándoles el acompañamiento musical, transformarlas en otra cosa. Entonces, bueno, en España sí es cierto que ha habido, digamos, un trabajo más exhaustivo en ese campo que podríamos llamar documental, pero que, como muy bien dices tú, cada día es más difuso, más difícil saber qué es un documental. Y también es cada vez más difícil decir qué es exactamente cine, ¿no?, frente a la videocreación, los videojuegos y todo esto. Efectivamente, hay personas como Chantal Akerman que han colaborado muchas veces pues con instalaciones, es decir, con museos, con galerías, pero se niega a establecer una distinción, un rango, una categoría diferente para cada uno de sus trabajos. Para ella todo es cine. Nosotros también intentamos entender que todo es cine, pero intentamos entender que todo es cine para tener, digamos, una base teórica más firme y no demasiado segmentada, compleja, y que luego provoque equívocos. Aún así, es cierto que uno de los trabajos pendientes, quizá para dentro de 5 o 6 años, sea un trabajo teórico serio que comience a parcelar el cine en diferentes compartimentos. Porque hoy el cine cada vez es más difícil establecer si obedece a los mismos criterios, si tiene los mismos presupuestos e incluso si se hace a partir de los mismos materiales. Además está el tema del cine digital, que en cuanto a la producción y distribución lo cambia todo, ¿no? El medio influye en el mensaje. Efectivamente. En este caso, la revolución digital lo que hace es que el flujo de imágenes sea más barato, más fácil, de mayor calidad, pero eso, además de establecer ciertas mejoras, ¿no?, dentro de la industria, también creo que a la postre va a traer algún tipo de contraprestaciones, porque claro, al estar abierto a más personas y al poderse realizar películas de una manera más libre, obviamente se mezclarán muchas obras prescindibles con el cine que de verdad importa, que ese se hace siempre y se lleva haciendo siempre. Pero claro, cada día pues eso es más difícil, distinguir una imagen buena de una mala. Y bueno, cambiemos de tema, hablando de imágenes, la imagen de la portada de este libro, Cine 21, directores y direcciones, coordinado por nuestro invitado de hoy, Hilario Rodríguez, y por Carlos Tejeda, pues esa portada está sacada de la película Holy Motors, de Leos Carax. ¿Es para ti, Hilario, un filme sintomático un poco de por dónde van los tiros actualmente? Sí, mira, lo que más nos interesó a todos, aunque es cierto que la portada trajo cola, porque obviamente había personas a las que le parecía repulsiva y había, sin embargo, otras que la defendían como una portada que le proporcionaba la personalidad que nosotros queríamos darle al libro. Pero Holy Motors es una película que no ha sido recibida de una manera unánime, aunque ha generado mucho interés, ha dividido mucho tanto a la crítica como al público. Es decir, hay gente que la encuentra sublime, es decir, yo mismo creo que es uno de los últimos ejemplos dentro de lo que podríamos llamar cine arte y ensayo comercial, de lo que podría ser el cine poético. Y hay otras personas que la encuentran, vamos, simplemente despreciable, inconexa, ególatra, etcétera. Nosotros, en el intento de Leos Carax, que además es el intento de un cineasta que llevaba 15 años prácticamente inactivo, porque lo único que había hecho en medio habían sido dos colaboraciones en formato breve con el Festival de Cannes y una participación también con un episodio donde aparecía el personaje de Holly Motors, que es el Mr. Nerd, que es la película Tokio, y en cuyo episodio aparecía el mismo personaje y Leos Caras lo titulaba Merd, a secas. Para nosotros es un paradigma de lo que el cine debe intentar, que es salir de una cloaca que no sé si es simbólica o real, y debe buscar una regeneración, porque el cine ha vivido demasiado esclavo de ciertas convenciones, pero también de una esclavitud que se llama la economía. Y yo creo que ahora tiene la posibilidad de liberarse por lo menos de los lazos más inmediatos con la economía y debe empezar a buscar, pero con ambición estética. Es decir, no simplemente como lo que suelen hacer todos los cineastas que trabajan con presupuestos bajos o low cost, sino que es al fin y al cabo los mismos presupuestos de un director estándar, es decir, mainstream, sino empezar a plantearse el cine de otra forma, es decir, no de forma capitalista, y no creer que una película es un fracaso o un triunfo dependiendo del número de espectadores. Es decir, yo creo que un cineasta, si tiene a tres espectadores, pero son tres espectadores de calidad, ya debe darse por satisfecho. Eso debería sucederle también a los escritores, pero luego todo el mundo, la única obsesión que tiene en la cabeza es tener muchos espectadores, da igual si buenos o malos, o le hacen buenas o malas críticas, mientras le dejen dinero. Eso es una pena. En efecto, en la portada del libro Cine 21 aparece ese personaje de Holly Motors un tanto repulsivo saliendo de una alcantarilla. Y bueno, Hilario, es una pena, no tenemos mucho más tiempo. Yo te invitaría a que otro día retomáramos la charla para seguir hablando de estos temas, para ir terminando. En parte el propósito del libro es intentar crear un canon, es decir, sistematizar de alguna manera o dar una opinión de cuál es el cine que vale o que tiene calidad hoy día, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, eso es una labor muy complicada. Efectivamente, nosotros proporcionamos una idea propia del canon. Lo que hacemos es una criba, en lugar de proponer en cada entrada que la gente abarque todas las filmografías completas de cada uno de los cineastas, les sugerimos simplemente las obras que nosotros creemos que son más importantes, y obviamente luego cada uno de los lectores puede ya decidir por su cuenta si sigue escarbando en ese director, y puede llegar pues a la conclusión de que las películas que nosotros sugeríamos no son las que más le gustan a él, sino que había otras que considera mucho más importantes. Pero bueno, nosotros por lo menos queríamos que hubiese un punto de partida. Muy bien, pues si te parece, Hilario, podemos ir dejándolo aquí. Insisto en que hay muchas otras cuestiones que podíamos tratar, pero por lo menos queda esa recomendación para que los oyentes intenten conseguir este libro, Cine 21, directores y direcciones, dentro de la colección Signo Imagen de Cátedra. El libro ya está en las librerías, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien, pues lo dicho, Hilario, muchas gracias por estar en La Linterna Mágica. Muchas gracias a vosotros, ha sido un honor, y vamos, os deseamos el mayor de los éxitos y la mejor de las suertes, porque vamos, tenéis un programa estupendo. Muchas gracias, pues seguimos en contacto. Y en lo que queda del día de hoy, vamos a hablar de una iniciativa que también intenta romper y buscar nuevos caminos para el cine. Es Little Secret Film, pequeña película secreta. Se trata de títulos rodados en 24 horas Y sin presupuesto. Esto puede parecer una locura, pero ya hay varias entregas dentro de esta serie Little Secret Film. Entonces, vamos a escuchar un poco un tráiler promocional, y seguimos aquí en La Linterna Mágica en todo radio. Desde la base. ¿Queréis moverla? Va a haber un pequeño problema de disposición y vuelve a la luz y todo, porque luego hay un momento en que él se va a desmayar y se va a caer aquí. Vale. ¿Vale? Se cae aquí y luego es el momento en que tú sí, te vas, te paras y tienes que hacer ahí, vamos a primer plano tuyo y tienes que hacer muy bien la reflexión de vale. Que ayuda a la mesa. Tiene la voz muy sensible y entonces, pues quizá algo de razón Roma tendrá en ese Strauss divino. Pues eso. Y luego lo enlazamos con opinando sobre quién es Roma Raíces, sobre si tú crees que el editorial de M Magazine, tú defiendes que el editorial de M Magazine es una revista nueva que surgió en internet, pero también dices que hay rumores sobre que Neil Strauss es también un personaje inventado por la propia Roma para generar una campaña de marketing sobre ella. Me siento bien y tengo ilusión por la vida, otra vez. Mira, Carmen, yo siempre, toda mi vida he apoyado tus sueños, siempre, esto lo sabes, yo me he portado mal muchas veces, seguro, pero lo que es tus sueños los he apoyado siempre. Pero luego le dices, pero el amor es una fuerza destructiva, ¿vale? O sea, pero sí, y ahí ya... el amor no te lleva hacia la luz, el amor te lleva hacia la oscuridad, sí. Y entonces le dice, ven, ven. Y empiezas a contar lo de yo llevo mucho tiempo durmiendo en la calle y dices eso. Pero eso intúyelo de una manera muy sutil, ¿vale? Vale. No, que la síntesis del vídeo no sea me voy a suicidar, eso ya es lo siguiente. Vale. Esto es mucho más sutilmente. Y sobre todo también el hecho de que también se ve la fuerza que tiene. Pues aquí hemos ido escuchando la música promocional de esta iniciativa, Little Secret Film, y también algunos diálogos de las películas que se han creado siguiendo estos parámetros. largometrajes rodados en 24 horas y prácticamente sin presupuesto. Y entonces vamos a hablar ahora en La Linterna Mágica en Todo Radio con Pablo Maqueda, me parece que él es el que está al otro lado del teléfono. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Gracias por estar aquí. Tú has dirigido la película Manic Pixie Dream Girl dentro de Little Secret Film. Bueno, cuéntanos un poco cómo ha surgido todo este proyecto que va creciendo a buen ritmo. Sí, la verdad que estamos muy sorprendidos con la buena acogida que ha tenido Little Secret Film, que en definitiva es un pequeño proyecto de innovación en el cine, intentar hacer las cosas de otro modo, jugar haciendo cine, ponernos limitaciones y trabas a los creadores para que ofrezcamos una propuesta más arriesgada al espectador y siguiendo las normas de un manifiesto de 10 reglas que pretenden e invitan al espectador a que disfrute de ver cine de una manera diferente. Tienen entonces un decálogo como otros movimientos, dogma y demás, y lo más importante es que el rodaje tiene que ser a lo largo de 24 horas ininterrumpidas, luego película en formato digital y tiene que ser todo un secreto hasta que se produce el estreno, ¿no? Más o menos estos serían los parámetros principales. Sí, sobre todo son quizá los que más llaman la atención, porque que nosotros queríamos sobre todo sorprender al espectador. El hecho de que cualquier realizador ruede en secreto su película, evitando sin hacer ningún tipo de filtración, y en un tiempo quizá en el que se habla tanto de cine antes incluso de rodar una película, y quizá también hacer una apuesta por internet, por la red, como ventana de distribución cinematográfica y dignificar el estreno en internet. Bueno, todo esto lo podemos ver con un caso práctico, el de tu película Manic Pixie Dream Girl. ¿Cómo fue ese rodaje en 24 horas? Bueno, fueron 21 horas, porque el equipo no dábamos ya para más del cansancio. Te sobró tiempo y todo. Sí, eso todo gracias a Isea Viana, mi productora y también co-creadora de Little Secret Film conmigo, que es una máquina con los planes de rodaje y los clava. Y en ese sentido, pues fuimos un equipo de 10 personas muy unido, muy compenetrado, que hora a hora intentamos darlo todo, que Rocío León, la actriz protagonista, se desdoblara en todas las chicas de internet que podéis ver en que todos los personajes de la película, y sobre todo que el espectador lo sintiera, que sintiera el riesgo que plantea Little, que viera que todos los diálogos eran improvisados, que hay muchísimo plano secuencia en la película, que casi todo se encuentra rodado a toma única, que disfrutara del riesgo del rodaje. Porque no solo se rueda en 24 horas, que para un largometraje eso es algo casi extraordinario, sino que además los diálogos tienen que ir surgiendo sobre la marcha, se supone, ¿no? Habrá una idea preconcebida, me imagino, pero luego la película se va haciendo. Sí, nosotros partimos de una escaleta, de una trama secuenciada, y cada realizador con su Little Secret Film hace el modelo suyo. Ha habido directores que han querido apostar por unas propuestas mucho más ensayadas, donde la improvisación ha surgido más de los ensayos. Otros directores, como es mi caso, que nos gusta ir vírgenes al rodaje y que todo salga de una manera pues más mágica la primera vez, que los diálogos se digan por primera vez, pero sí partir de una trama de pues más o menos compleja y sobre ella articular un discurso y un diálogo con los actores y con las actrices. Estaba mirando, ya hay unas 15 películas o más publicadas con Little Secret Film, ¿no? Sí, ahí llevamos 17 películas. Y ahora mismo el proyecto se encuentra en una nueva vía para para que crezca y desarrolle nuevos largometrajes, que es una alianza concreta que hemos llevado a cabo con el canal de televisión Calle 13, que va a hacer que nuevo 13 nuevos realizadores puedan dirigir un Little Secret Film, en este caso de género, thriller. Dentro de pocas semanas ya anunciaremos los nombres y la verdad que hay propuestas muy, muy interesantes y muy, sobre todo, nombres que van a hacer que quizás sí sea una propuesta más mediática, y por eso estamos muy agradecidos tanto a los nuevos realizadores como a los 17 clásicos que comenzamos todo esto desde el principio, que han hecho que el centenar de profesionales que han formado parte de todos los equipos técnicos de todos los libros estrenados hasta ahora lleven ya más de 100.000 visionados, hayan sido estrenadas todas las películas en los principales festivales de cine de España, los derechos han sido adquiridos también por Canal Plus. Ha sido simplemente una unión de amigos haciendo cine y jugando con el cine, y esperamos que hayan hecho disfrutar al espectador. Y en algunos casos tengo la sensación de que eran obras nobles, ¿no? La gente que se animaba a rodar gracias a estos parámetros. Sí, porque en definitiva lo que nosotros queremos es rodar, es hacer cine. Y quizá en un tiempo en el que ahora mismo hay numerosas trabas para la producción y periodos de desarrollo de proyecto y de financiación cada vez más largos. Entonces, Little Secret Film pues se ha planteado como una vía para poder realizar cine sin ningún tipo de espera. Es simplemente demostrar que hoy en día ya no hay excusas para hacer cine, sino simplemente la creatividad, y que la técnica en ocasiones es importante, pero en otras ocasiones lo importante es una historia e intentar emocionar al espectador. Y ya en estas 17 películas publicadas hasta ahora en Little Secret Film encontramos propuestas variadas, incluso con ficción y algún documental, si no me equivoco. Sí. Y luego háblanos un poco más de tu película de Manic Pixie Dream Girl. Uh-huh. Sí, sobre todo comenzar primero con lo que decías de que el espectador entrando en la web, en littlesecretfilm.com, pues puede disfrutar a día de hoy de 17 propuestas completamente diferentes, desde ciencia ficción, comedia, documental musical, y en nuestro caso con nuestra película Manic Pixie Dream Girl lo que pretendíamos era pues hacer partícipe al espectador de un reto, de sentir que hay una única actriz, en este caso Rocío León, que quizá los espectadores pueden reconocerla gracias a películas como Diamond Flash o After Party, y el hecho de una única actriz sería capaz de mantener el ritmo cinematográfico de un largometraje. En este caso pues la desdoblamos en muchísimos personajes, casi al mismo estilo que Leo Carax hizo con Dennis Lavan en Holy Motors, y hacer una reflexión sobre internet, sobre la generación videoblogger y sobre cómo hoy en día una chica joven de Palencia, desde la soledad de su habitación, puede crear el vídeo más visto de la historia de internet, y ese vídeo cómo puede hacer desarrollar una historia hasta niveles insospechados, que invita a los espectadores a que disfruten con la historia que plantea, que en definitiva es una fábula, es un cuento sobre lo que es internet. ¿Y cómo se lleva un rodaje tan largo, 21 horas seguidas en tu caso, por ejemplo? Pues con mucho Red Bull. No, en este caso sobre todo fueron muchísimos ensayos y el hecho de ir con la única improvisación fueran la dramática, las interpretaciones. Todo estuviera ensayado y preparado al milímetro, todas las iluminaciones, toda la escenografía, todos los tiros de cámara, el material técnico, para únicamente ir a morir al rodaje, a una toma. Y por eso la apuesta, pues yo creo que nos sentimos muy satisfechos de que el espectador, los piropos que nos dicen que no se creen que la película se haya grabado en 21 horas, pues quizás es lo mejor que nos pueden decir, porque es un poco sorprenderles. Para eso está el making of, que les invito a los espectadores a que lo vean, que también está en el canal de vídeo de la película, para que vayan viendo hora a hora la degradación de nuestros rostros. Y ya has comentado que la iniciativa va creciendo. Esto cada vez va a ser menos secreto, ¿no? No, nosotros lo que siempre vamos a apostar es por el secretismo. En este caso, nuestro nuevo largometraje, el Real Movie, que es el primero que se estrena en Calle 13, ha tenido que sacrificar ese secretismo en base al lanzamiento de toda la convocatoria con Calle 13, pero el resto de realizadores y el resto de películas van a permanecer secretas hasta... las películas de cada realizador, me refiero, van a permanecer secretas hasta el día de su estreno. En eso yo creo que también es el romanticismo que plantea Little, el hecho de saber que hay un autor que ha realizado una película y que puede estrenarse en cualquier momento y no saber con quién la está realizando, quién la interpreta y de qué va, de qué trata. Y luego ustedes apuestan por las licencias Creative Commons, pero ya has dicho que luego se puede llegar a acuerdos con cadenas, festivales y demás, ¿no? O sea que no es un obstáculo esta fórmula. Sí, en eso precisamente hemos observado que las licencias libres y que el Creative Commons a día de hoy no es ningún tipo de barrera para una industria más tradicional, como son las televisiones de pago, los pases en festivales o los canales de VOD. Por ejemplo, el canal de VOD de Canal Plus Zombie también tiene disponibles las películas. No hay ningún tipo de barrera. La licencia hoy en día pues la decide cada realizador. Nosotros desde Little hemos querido apostar por el Creative Commons, que es un proyecto por y para Internet, que nace en la red y que yo creo que es el espectador tiene también el derecho de poder hacer suya la película y poder proyectarla cuando quiera y disfrutarla. Y ya vamos terminando. ¿Qué hay que hacer para hacer una película con Little Secret Film? Sobre todo hacerla. De hecho, tal y como nosotros lo quisimos explicar en el propio manifiesto, es que a día de hoy un Little Secret Film puede surgir en la red sin nosotros saberlo. Simplemente que se estrene con el hashtag Little Secret Film en las redes sociales y lo vayamos viendo. Nosotros lo que os aconsejamos a aquellas personas que quieren realizar un Little Secret Film es que se pongan en contacto con nosotros para que estemos al tanto del proyecto y que les ayudemos a nivel de comunicación, porque nosotros en ningún momento hemos querido ser una casa de ventas o un distribuidor gestionando derechos de otros. Cada película es de cada realizador. Lo que sí que pues nosotros invitamos es a que nos contacten para que nosotros pues les ayudemos a que la película tenga más visibilidad y que si quieren puede estar en nuestra página o que realicemos toda la comunicación a prensa como hemos venido haciendo con los anteriores Little. Hoy, a día de hoy no hay ningún tipo de traba. Les invitamos a que nos sorprendan con sus películas. Muy bien, pues gracias por estar aquí en La Linterna Mágica, Pablo Maqueda. Nada, es un placer, muchísimas gracias. Y ya ponemos punto y final a esta edición del programa. Pues hoy hemos entrevistado a Hilario Rodríguez, uno de los coordinadores del libro Cine 21, Directores y Direcciones, un diccionario que sirve un poco para conocer lo que se cuece en el séptimo arte a nivel mundial en los últimos años. Y después charlamos con Pablo Maqueda de la iniciativa Little Secret Film, que consiste en hacer una película en secreto, un largometraje con rodajes de un máximo de 24 horas para que después se difunda a través de Internet. Son estas las iniciativas, en nuestra opinión, que mantienen viva un poco la originalidad y la innovación dentro del cine. Y entonces te recuerdo que estamos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. En el control de sonido ha estado Aquilino da Costa y presentando a José García.